enamorado a la gente de todo el mundo. Esta canción yo no creo que haya nadie en el mundo que no le guste, que diga, ¡ah, qué mala es! Una cosa es que te canses, que también te puede pasar, que se sabe que la música a veces acaba cansando, o tienes tus épocas y tal, pero sí. Pero no hay... Esto también es un poco las versiones que ha habido de todos los estilos, desde grandes orquestas a grupos de garaje, desde la versión fenomenal de Ray Charles, o la versión también estupenda de otros grandes artistas. Ray Charles era precioso. Pero Ray Charles, que fue también un super número uno, Aretha Franklin, bueno, muchísimos más. Siempre hemos dicho en varios programas que lo bueno de las canciones de los Beatles es que además han sido los artistas que más gente distinta, desde el country al heavy, pasando por todo rap, han hecho versiones. Pero en este caso estamos oyendo las genuinas, del rojo y del azul. Y además unas genuinas, pues como esta, que me parece que era... ¿quién era? Kim Fortet, que decía que se tiraba los pelos de pequeño. El Drive My Car de los Beatles. Estás en la cadena 40 principales y estos son los Beatles que amo. Este señor que viene ahora tiene una novia que muchos la quisiéramos, la señorita Elena Christiansen, una modelo danesa que la empiezas el lunes y la acabas el viernes, porque es una bomba. Estamos hablando de... No hagas cara de escándalo, pone cara de escándalo. No, solo de... Se trata de Michael Hutchence, el cantante de los In Excess, a quien entrevistabas precisamente tú, Joaquín, y además le haces muy buena pregunta. Le decía, tú, rockero más importante de Australia, ¿qué piensas de los Beatles, rockeros más importantes de Gran Bretaña? Está muy bien hecha esa pregunta, querido. No, pero bueno, aparte de todo, Michael, en Australia siempre los Beatles han sido muy fuertes, ¿no? Como sí. Elton John, por ejemplo, ¿no? Pero no, pero qué bonito, Michael Hutchence además es un tío, hay que hablarlo. ¿Tiene que ver, no? A mí me cae muy bien, de siempre, ¿no? Y ahora mismo pues es la actualidad en los 40 por el concurso de Jockeys y de Video Jockeys en Canal Plus. Pero Michael Hutchence es un señor que siempre que hemos hablado y en España o fuera con las presentaciones de diversos discos, a mí me parece que es muy humano y que incluso en la vida real, digámoslo así, esconde, adrede y trata de ocultar al máximo su faceta de sex symbol. O sea, que cuando salen los vídeos o en directo, pues es de una... Sí. Y hay otros artistas que cuando hablas con ellos en entrevistas siguen manteniendo esa especie de imagen. Y él no, él es más... a veces se pone en una actitud que dices, Dios, es del Olimpo. O sea, como más y más y más anti-sex symbol, ¿no? A mí también me pasa, ¿eh? Sí, unos condos. Los sex symbols los condo bastante. No, vamos a ver qué nos dice Michael Hutchins de los Beatles. Oh, I love them. I think they're an incredible band and they revolutionized music. Pues dice Michael Hutchins, los Beatles me encanta. Los Beatles revolucionaron la música pop y además marca un dato también muy interesante. Ellos fueron el primer gran grupo que además de tocar y cantar muy bien, componían sus propias canciones, cosa que no era demasiado habitual en los años 60. Aunque también dice que le ha sorprendido un poco que ahora todo el mundo hable de ellos como nunca se había hablado tal vez antes, porque dice que siempre han sido geniales, no solamente son geniales ahora. Palabras de Michael Hutchins, el líder de los INXS, sobre los Beatles. Por cierto, Joaquín, no me gusta a mí, ya sabes que yo chafardero no lo he sido nunca, a mí estas cosas a mí no me interesan. Pero esta canción Michelle, Paul McCartney la dedicó a un rollete que había tenido en París, ¿no? Sí, Paul era bastante, bastante Don Juan, ya lo era desde la escuela, vamos. Sí. Y sin embargo, fíjate, pues siendo el último Don Juan, digamos, o sea, siendo el más grande Don Juan, siempre digo, fue el último que se casó de los Beatles y el único que sigue con la misma mujer, a pesar de todo, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, es verdad. Michelle se lo dedicó a una de esas nenas que ya él había tenido, sobre todo cuando estuvieron en el Olimpia de París, ya él, en fin, fue tremendo. A mí me contaban detalles. Sí, que detalles, cuando detalles. Lo está, no, no, que bueno, casi casi al estilo de... No quiero decir eso, ¿no? Pero que apartaba a las fans allí parisienses que en el hotel estaban esperando en el hall, y para los cuatro, pero sobre todo para Paul, y se las tenía que quitar literalmente. Decía, bueno, ¿no? Le decía al Mel, que por cierto luego murió, claro, pobrecito, Mel Evans, de todos los road managers, con el que mejor, era el road manager de los Beatles, con el que mejor se llevaba era con Paul. Entre otros motivos, porque Paul le decía, mira, esta chica te la quedas tú. La chica aceptaba, cuidado, en ningún momento hubo abuso sexual. Todas esas nenas eran mayores de edad y elegían ellas. Y luego si Paul o cualquiera de los Beatles decía esta, pues ellas decían, qué bien. Pero quiero decir que no hubo nunca violencia ni abuso. Es que muy bien, Evo Derek, y dice... Este, señalando a Alberto Ruano. Pues el señor Ruano, bueno. Pues igual decía que no, porque el señor Ruano pues también... Señor Ruano es muy suyo, porque claro. Él tiene el problema de que las mujeres le quieren solo por su cuerpo. Pues él por ahí no pasa y hace muy bien. En los 40 principales, estos son los chismorreos de los Beatles que amo. Paper Bad Writer, estamos aquí repasando con las notas con Alberto Ruano y antes he metido la gamba. El programa dedicado a la entrevista jugosísima de George Martin de Joaquín Luqui va a ser el próximo 4 de enero, mientras que el programa dedicado al álbum azul va a ser el 11 de enero. Esto lo apuntáis en vuestra agenda, que para eso os lo habéis comprado, que para eso estamos en la fecha en que estamos, porque una 15 de 40 sin agenda, con la marcha que llevamos y los especiales que os montamos y las entrevistas y las historias y patín y patam, una 15 de 40 sin agenda no es un oyente de 40 con agenda. Es lógico, de chorrada, digo. Bueno, Joaquín Luqui me ha dicho, por favor no lo digas, por favor no lo digas, pero yo lo siento, pero lo que acabas de contar fuera de micrófono, Joaquín, es muy jugoso y en este programa estamos para contar cosas de los Beatles y para hacerlos más humanos. ¿Y qué manera de hacer más humana a una persona que contar sus debilidades? E incluso esos patinazos que tenemos en la juventud y que luego nos garantizan una madurez serena. Para ser buen ejemplo para nuestros hijos. No sé si ves que me estoy enredando la presión para que lo sueltes ya. Lo de Frankfurt. Bueno, hablo de Hamburgo. Frankfurt. Sí, pero era Hamburgo. Eres malo y perverso por haber. No, resulta pero... que Paul McCartney, sí, ya lo digo, sí, yo, porque sí, a ti. Exacto. Dilo tú. Paul McCartney tiene una hija secreta en Alemania cuando estaban trabajando en Hamburgo, en el. ¿Cómo se llamaba el local? Entonces la amaba. El Star Club, luego ahora se llama Central, pero bueno. El Star Club, bueno, pues trabajando en el Star Club se ve que además de trabajar, Paul McCartney pues hacía otras cosas. Y bueno, entonces digamos que el tema de los preservativos no estaba tan extendido como ahora. Y bueno, y pasó. Y entonces una chica alemana tuvo un hijo... Bueno, ahora cuéntalo tú, macho, porque es que no sabes. No, lo que has dicho tú... Pues vamos a resumirlo gravemente peligroso, porque de todas las aventuritas, pues la mayoría no hubo, digamos, descendencia. Pero en este caso, la alemana le demostró al juez que efectivamente esa niña era de Paul McCartney. Y la madre quería que Paul la reconociera y que heredara toda su fortuna como una persona más de la familia. Pero obviamente no. Y aparte Paul en eso fue generoso y dijo, mira, yo no, porque... mis hijos son mis hijos, de la mujer de Linda y tal. Pero le pasa una pensión desde hace bastantes años, además con carácter retroactivo, con carácter retroactivo desde que se reconoció inmediatamente que él era el padre. Pues algo así como el equivalente a 500.000 de pesetas en marcos alemanes, que es un, vamos, fíjate, mucho medio más millón de pelas al mes. De venga, cualquier cosa, ¿no? Por la cara bonita. De todos modos, ¿esto pasó hace mucho? Hace relativamente poco lo de, hombre, lo de Hamburgo pasó. No, hombre, ya. Hamburgo. Ahí, o sea, una cosa ya es ser chiste, vosotros, la otra es cabroso. Exacto, no, pero el reconocimiento fue hace unos 8 años, ¿no? Ajá. Es un poco fuerte, ¿no? Tener una hija, ¿no? En fin, no sé. Yeah. Vamos a entrar ahí. Sí, vamos a escuchar un tema, cortamos. Sí, claro, sí, no, sí, el tema. Picks up the rice in the church where a wedding has been. In a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? Eleanor Rigby, otra de las grandes canciones de los Beatles. ¿Dónde salía esta canción, Joaquín? Pues era del álbum Revolver, para mí la mejor canción jamás compuesta a la soledad, jamás compuesta, mejor incluso que Space Oddity, que es otra de las grandes, y bueno, muchas, sí, claro. Era el single primero en el que las dos canciones eran totalmente diferentes, por un lado el submarino amarillo y por un lado Eleanor Rigby. Qué demostración de aquella enorme vitalidad de autores y de cantantes, porque Ringo cantaba Submarino Amarillo, la canción era de Paul, Paul cantaba Eleanor Rigby, dos canciones totalmente diferentes, las dos fueron éxito, mucho más popular, obviamente, el Submarino Amarillo, pero era la demostración de que los Beatles eran capaces de hacer algo tan distinto, tan opuesto, y los fans nuevos y los de siempre los aceptábamos. Esto fue en aquel verano histórico del 66, para mí absolutamente inolvidable, porque empezaron los 40, que por cierto, señor Jordi, antes de que... Creo que después de los Beatles que amo, creo que en la cadena 40 usted va a ser el protagonista de algo muy... Y digo el 66 porque empezaron los 40, pero antes de los 40 obviamente había música. Y los 40, 40 de música, 40 años... Dinos algo ahora. Que tú estamos... no eras así, ¿eh? Tú te has vuelto así, tú no eras así. Es que tú una vez me pillaste por traición, digamos. No, me gustaría que nuestros amigos que nos escuchan supieran esto porque a mí me parece estupendo. Bueno, pues anticipando tan solo un poco porque nos faltan unos cuantos días, el 18 de enero de 1993... Perdón, he tocado mesa. Madera. Dios mediante. Yes. Empezaremos los 40 años de pop. De 1955 a 1994, año por año, durante 40 programas, porque son 40 años en los 40 principales, repasaremos la historia de la música pop. Que yo no sé si a la gente le va a gustar, pero yo me lo voy a pasar. Perdona que te lo diga, querido Jordi, después de haberte oído que antes, fuera de micrófono, estábamos escuchando los proyectos que tú tenías para el programa, creo que va a ser una gozada, pero ya no para los que vivimos, no los 50, yo los viví los 50, de recuerdo, pero... música tan buenísima como estabas antes diciendo, y lo que hemos hablado de tantos artistas que oyendo la música, exacto, de entonces, dices, ahí va, pero sí, creo es tan actual. La filosofía para ese programa para tener en claro y para tener en clave el programa en la cabeza de la peña va a ser esa, es decir, la frase de Neil Tennant, que bueno, Joaquín también lo ha dicho muchas veces, es decir, escuchando la música de antes, como no la viví, descubro tantas cosas nuevas como escuchando la música de ahora. Entonces ese es el gran truco, aparte de ver y de divertirnos con lo y que es el día 18, ¿no? De enero. 18 de enero en principio empieza los 40 años de pop en los 40 principales. Que va a ser música también en español, el español digo en las distintas lenguas del Estado, porque también habrá un año, los años de la nueva cançó, que por ejemplo, es catalán, los años en que, por ejemplo, el señorito, que en paz descanse, ¿no? Porque murió Andrés Dobarro, pero consiguió el número uno de superventas y de 40 sí, cantando en galego, también María Hostiz. Pero quiero decir que pero primero, más, exacto, pero primero más extranjero, más claro, música americana. Va a ser, sobre todo va a ser más internacional, pues sí. Bueno, no sé, los primeros programas que ya están hechos, pues Elvis Presley, Fats Domino, el rock and roll, después los años 60, Beatles, Stones, Kings, luego los 70, en fin. Desde luego, fuente inagotable que no va a sonar todo lo que es, pero sí que es todo lo que va a sonar. Yo me apunto a escucharlo y espero que sea la gozada que seguro que va a ser, ¿no? Así que eso será a partir del 18. Ahora a seguimos, partir del 18, ahora seguimos. Volvemos a los Beatles. Es una de las canciones I Feel Fine del Rojo de los Beatles, ya que Joaquín Luque ha puesto las cartas boca arriba, yo también las pongo. Joaquín, nunca llevaste el pedo de los Beatles, pregunto por qué. Pues, eso, qué canalla también. No, a mí me pilló en Pamplona y en aquella época pues yo llevaba el pelo muy cortito y tal, pero luego me vengué cuando ya vinimos a Madrid. José Marigón y yo desde Pamplona. Sí, te vengaste. Pero en aquella época, claro, el pelo, para mí el pelo en esa época, claro, obviamente, pues no era un síntoma de. Lo que pasa es que a mí me. Pues eso, no le da importancia. Lo que pasa es eso, vemos ahora la. Ya que dices eso, vemos ahora la carita de los Beatles y eso era sí, poquísimo. Luego, pero luego los Rolling Stones, y los Rolling Stones llevan ya el melenazo total. Despacio. Pero bueno, sea lo que sea, qué bonito esto. Sí. Y qué bueno, estamos hablando de los Beatles que amo. Y una vez más, y ahora que nos vamos, y aprovechando lo del programa de los 40, de los 40 años. Qué bonito, además, ya no solo por la frase de Neil Tennant de que se descubre. Yo me alegro de haber recibido un montón de cartas que iban al programa, que iban dirigidas a ti, a mí, a Mr. Rona, al programa, de la mayoría, por no decir el 99%, gente de menos de 20 años, que muchas de las canciones las han oído por vez primera aquí, otra gente la ha recordado, claro, que había oído, y que le sonaba efectivamente nueva, no solo nueva de que era la primera vez, sino absolutamente de ahora. Uh-huh. Porque el milagro de la buena música, de la música de verdad, es que era buenísima antes y ahora, incluso ahora mejor digo por la comparación, porque esa inspiración, ahora hay más técnica, Ahora hay otras formas de grabar. Pero esa inspiración, yo lo digo, ese mismo descubrimiento estupendo en los Beatles, yo estoy seguro que va a haber de los 40, ya que estamos hablando de ese programa, porque esa música que sigue siendo buenísima, pero sigue siendo también actualísima. Porque yo, si ahora me preguntaban, ¿cuál una definición de los Beatles? A mí me gustaría decir, los Beatles, el grupo más joven. Yo no puedo ni ir más. Hasta la semana que viene. El clásico All My Loving de los Beatles, en los Beatles que amo, en la cadena 40 principales, entrevistando hoy a George Martin, al que ahora también hay otra pregunta muy interesante que además nos va a descubrir algo muy interesante. La pregunta es, ¿con qué disco de los Beatles os pasasteis más tiempo trabajando en el estudio? Our times varied a lot, but they were always long hours. Bueno, de hecho, la periodista que es la finlandesa le había preguntado con qué canción. Por eso que le dice que con qué canción exactamente no se acuerda. Dice que solían grabar a partir de las 7 de la tarde, acababan a las 2 o 3 de la madrugada y a veces hasta incluso más tarde. Incluso recuerda la anécdota curiosa de esta respuesta. Dice, recuerdo que cuando grabamos el llamado disco blanco, que no se llama disco blanco, pero bueno, no aparecí por mi casa en un par de días, sin darme cuenta. Esto quiere decir que grabamos dos días seguidos, que trabajó 40 horas seguidas mezclando el disco sin darse cuenta. Te imaginas que sales un lunes a trabajar y que llegas a tu casa y dices, ahí va, si es miércoles, que están dando fútbol europeo, ¿sabes? Pues más o menos lo que le pasó a George Martin. Esto corrobora un poco más que el disco blanco, tal vez de elaboración ha sido de lo más complicado, ¿no? Porque fue complicado usar en Peppers y con el blanco la tuerca todavía, ¿no? Sí, porque además quizá era más complicado sin querer. Yo creo que ellos tenían la conciencia de que tenían que superarlo, y como sabían que por efectos no, pero sí por calidad, y porque cada canción, porque lo bueno del álbum blanco, del White Album, se llamaba así, como tú bien has dicho, simplemente The Beatles. Entonces, lo grande también de ese álbum para mí es que es tal ramillete, tal desparrame de canciones variadas. Ahí no buscaban concepto como en el Pepper, pero claro, hacer esas canciones y que sonaran bien, pues no me extraña que el señorito Martin se pasara, como tú dices tú, de lunes a miércoles y luego a ver fútbol, porque a él le gustaba el fútbol, por sí, cierto. Además, ¿eh? Pues vamos a escuchar una de las más complicadas, enrabasadas y rebuscadísimas canciones de ese álbum blanco de pura distorsión. Esto debe ser muy duro de mezclar, el Helter Skelter. Bye. top of the slide, and they stop and they turn and they go for a ride, and they get to the bottom and I see you again. Helter Skelter, el tema de Paul McCartney, uno de los temas más salvajes que ha compuesto en toda su vida y que hace poco escuchábamos también en este programa, en la versión de los U2, precisamente. Seguimos adelante con la entrevista con George Martin hoy en Los Beatles, que amo. Estás en la cadena 40 principales. La pregunta ahora es, ¿crees que algún día volverás tú, George Martin, que produjiste todos los discos de Los Beatles, a producir alguno de Los Beatles en solitario? They don't really need me to. I mean, each one of them are very good producers now. Evidentemente la pregunta está hecha con bastante más gracia que no que la he hecho yo. Y bueno, la primera frase que dice ya lo resume todo. Ellos no me necesitan porque ellos ya son buenos productores, que es lo que no les pasaba tal vez cuando eran los Beatles. Me gusta verles, dice, hoy mismo cuando grabaste la entrevista, reconoce haber estado con George. Es que George, el otro George, o sea, Harrison, apareció en la... Toda esta entrevista se hizo el día que se lanzó oficialmente la operación del Rojo y el Azul en los estudios Abbey Road. Y entonces apareció, no estaba previsto en el programa, estaba previsto que el señor George Martin diera la rueda de prensa, que la hizo, y luego esa entrevista que nos concedió solamente a estas tres personas tenía media hora y por los motivos que hemos dicho, al de Finlandia, al de Alemania y yo. Pero quiero decir que él no había anunciado a George Harrison, no había anunciado a nadie. Supongo que alguien sabría que iba a venir George Harrison, pero cuando le vio entrar el propio George Martin pareció, lo que creo que era verdad, asombrado. Y entonces, además, alguien estaba... obviamente con Chavao, con George, porque cuando él entró empezamos a oler incienso, incienso, muy de George, porque entró, subió allí, le dijo, perdón, excuse me, saludó, dio la mano a George Martin y dijo, solo decir que me siento muy feliz, cuando él otras veces había dicho que no quería saber nada de los Beatles, George Harrison, y dijo, y quiero terminar diciendo, all you need is love, y se fue. Caramba. Ya está. Pues además de George, que lo vio ese mismo día, también dice que ve bastante menudo por McCartney. A Ringo dice que prácticamente no le ve. Sí. Y que todos ellos, vamos, eso sí que lo reconoce, no cree que le necesiten, que son buenos productores. Y dice, de todos modos, yo estoy muy ocupado, y ahí lanza lo que comentábamos en el programa pasado, preparando la música sobre el programa especial que se van a hacer sobre los Beatles. Entonces, yo aquí ya me lío un poco. Si George Martin está preparando la música sobre ese programa especial y una edición en vídeo y no sé qué, no sé cuántos, y Paul McCartney reconoce que los tres Beatles vivos se van a juntar en un estudio ¿No puede ser que se junten los tres Beatles vivos con George Martin? Sí, of course, my friend. Pero la duda, yo espero y deseo que además Paul allí en Texas, lo mismo que en Barcelona, aunque en Barcelona no hablamos del tema tanto, a Paul no le importa en absoluto que le produzca a George Martin, ni menos en una reunión como esta. Y yo supongo que Paul es también tan caballeroso que él no querrá ser productor de los tres. Y entonces qué bonito que lo que hagan los tres, el productor sea George Martin. Pero es que aparte de las canciones que van a ir, canciones nuevas de ellos, de los tres, en ese documental que son 10 capítulos, va a haber lo que podríamos llamar música ambiental, música, lo que llamamos eso, banda sonora, el score, que eso lo está preparando George Martin. Ya. Yeah. ¿Un poquito de taxman, Joaquín? Por supuesto. One for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. Le voy a hacer una pregunta muy tonta, como casi todas, a Joaquín Luqui. Los Beatles hemos visto que eran cuatro grandes personalidades unidas, creaban algo grandioso, pim pam, pim pam, pim pam, grandes genios. Llevamos 14 semanas con los mismos, no nos hubiéramos, sería grave, ¿no? Pero, ¿hubieran sido los Beatles lo mismo que han sido sin George Martin? No. Gracias a Dios, la providencia es importantísima. No, rotundamente. Los Beatles no hubieran sido los Beatles como fueron sin George Martin. Probablemente sin Brian Epstein tampoco. Los Beatles hubieran sido grandes, súper grandes, porque eso, eran grandes cada uno por separado. Pero George Martin tuvo esa, no solo habilidad, genialidad también, que él es tan modesto que no lo ha querido decir en la entrevista ni en ningún momento él ha dicho, cuando realmente la importancia musical de George Martin era tan importante que además él dijo, porque también le preguntamos fuera del micrófono, ¿y por qué nunca quisiste figurar como autor? Cuando realmente hallazgos como el Silabju, ye, parte de las armonías eran de él, del productor, o del acoplar aquello que decíamos de las palmadas del Quiero coger tu mano. Él tuvo ese respeto absoluto a que las canciones venían de ellos o de cada uno por separado, y de realmente el toque final, esa especie de paciencia, de sabiduría, de cuando venían los cuatro, y sobre todo al principio, insistimos, John y Paul, y luego ya fue más Paul, pero al principio, él lo que hacía era algo que nadie lo hubiera hecho, ninguno de los cuatro, por supuesto, y ninguno de los productores que había en aquella época. Él tenía esa experiencia de haber hecho discos con Judy Garland, de haber hecho lo de la BBC que contaba, es decir, él amaba la música y veía, intuía lo que había en los Beatles. Yo creo que nadie en el mundo lo hubiera hecho como él. Yo me rindo y para mí George Martin es importantísimo en el sonido de los Beatles. Pero fíjate una cosa, hemos comentado antes, está Guillem con nosotros, Guillermo Editor, y preguntaba una cosa, y además es muy normal. Guillermo Editor. Porque dices, bueno, ahora cuando pensamos en grandes productores, pensamos en tíos, pues yo qué sé, como Quincy Jones, que ha hecho tantas cosas, pensamos en tíos como Jimmy Jam y Terry Lewis, que han hecho tantas otras, Prince y sus mil producciones, composiciones. Entonces se nos hace un poco difícil pensar en un gran productor como George Martin que solo ha hecho los Beatles y que una vez separado de los Beatles no hiciera nada más. Sí, esa es otra cuestión estupenda, porque la verdad es que yo creo, por un lado, que él estaba tan influido por los Beatles, porque obviamente llegó un momento en que, claro, la simbiosis era total, es decir, los Beatles ya llegaba un momento en que se entendían tan fenomenalmente bien con él que no hacía falta que le explicaran, como al principio decía lo de las películas, no hacía falta explicarle ninguna película. Él ya, de hecho, Abbey Road, que para mí sigue siendo el mejor, ya sabes, cada uno de ellos iba por separado, lo dejaba en el demo, luego llegaba George Martin y lo mezclaba y lo... O sea, hasta ese punto de unión, de comunión, de todo hubo. Y es verdad, lo cierto es que, pues porque él tampoco lo necesitaba, porque tenía más interés en su estudio, en Air Studios de producción, más que en producir. Y porque quizá en el fondo, seamos sinceros, después de haber producido a los Beatles... ¿Qué hace? Exacto, dices, cualquiera que venga dice, sí, qué bien, pero claro, no son los Beatles. Principales, los Beatles, que amo. Estamos en el programa ya, se está acabando prácticamente ya esta historia que estamos haciendo y que llevamos haciendo ya bastantes meses. aquí con Joaquín Luqui repasando la historia de los Beatles. Y hoy además, bueno, pues estamos realmente con el quinto Beatle, Joaquín, con el sexto Beatle, George Martin. Yo me encanta y sigo diciéndolo. Creo que todos los que amamos a los Beatles, que somos miles en España, miles y miles y miles, somos como un quinto Beatle. Pero realmente, tampoco quinto, porque yo creo que George, lo que decíamos antes, George Martin era cuarto y medio. Era como uno de los cuatro, como si hubieran sido los tres mosqueteros eran cuatro, pues los cuatro Beatles eran cinco. Vale. Porque el George, vuelvo a decir, el George Martin, uh-huh, le daba ese toque final. Yo vuelvo a repetir y no me cansaré nunca de decirlo. Los Beatles eran los más grandes, pero no hubieran sido tanto si no hubiera habido alguien como señorito Martin. Uh-huh. Otra buena pregunta que le hicisteis a George Martin es esta: ¿por qué en los recopilatorios Rojo y Azul, recordemos que esta entrevista era a raíz de la presentación europea?